Thank you. Yo estoy desnuda en la cama. Ellos se desnudan también y comienzan a jugar conmigo. Estamos ahí, tres cuerpos desnudos. Uno visiblemente vulnerable a los otros dos. Hay un vértigo en entregarse así a esa situación. En un momento empiezo a sentirme mareada y con ganas de vomitar. Les pido que me dejen respirar y ellos se apartan. Me quedo mansamente dormida. Nunca en mi vida dormí así. Todo vira a negro y queda en pausa. Abro los ojos cuando ya amaneció. Una luz dañina se cuela entre las cortinas. Ellos están vestidos ya, sentados frente a la computadora. Miran pornografía y beben cerveza. Al principio no entiendo dónde estoy ni con quién. En el monitor se suceden imágenes de chicas desnudas. Todas están dormidas mientras ellas las penetran con los palos que cuelgan de la pared, con botellas, con sus propios brazos. Hey.